Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. El Centro de Documentación del Son Jarocho, que tiene su sede en Jaltipan, Veracruz, lleva ya 16 años organizando un festival de son, un encuentro de jaraneros que tiene como objetivo la revaloración del son jarocho en la región y el impulso a los numerosos grupos que han ido surgiendo en este tiempo. A continuación les invitamos a compartir con nosotros este encuentro colmado de música y alegría. Tenemos 8 meses trabajando. Lo que le vamos a presentar es un intro de una música que hicimos para este desfile artístico que le nombramos Pasacalle Martín Lancero. Entonces esta composición es de un servidor, es un arreglo nada más, y de ahí entramos al colás. Entonces le queremos compartir lo que el taller Niganto Nogue con otros amigos hemos hecho en la música del son jarocho, como otras posibilidades. Bueno, y como ustedes saben que estos instrumentos son rústicos y con el clima pues se destempla, entonces le pedimos un poco de paciencia para afinarlo, porque las clavijas se regresan. Y pues, como es una música campirana, humilde y alegre, por eso les pido por favor que nos den más de su tiempo para poder afinar la jarana. Ya terminamos. Atención. 2, 3. Y bueno, esta fue la participación del taller de Son Nigan Tonogue de Cosoleacaque, Veracruz. No, aquí vienen ya realmente un grupo pues muy importante para nosotros también, porque es un grupo que continuamente también está en la búsqueda de la tradición a través de escuchar las pláticas de los viejos soneros que todavía quedan por allá en esa zona, y que pues gracias a estas pláticas estos jóvenes tienen pues realmente una responsabilidad muy grande y un compromiso muy grande pues con la cultura de su comunidad y con la música también. Así que un fuerte aplauso para recibir al grupo Mahahual. Tenemos a Joel René de invitado, también de Chinameca. Entonces, pues estamos viendo que el Son Jarocho parte de eso, ¿no? De la convivencia, y pues se invitan unos a otros a participar, así que realmente la convivencia es muy agradable. Mahahual de San Lorenzo Tenochtitlán. sí. Pues esta fue la presentación de el grupo Mahahual y músicos invitados. Estamos aquí en el centro de documentación del Son Jarocho y estamos con Perry aquí en este fandango tan, tan maravilloso. Platícanos, ¿desde cuándo realizan esta fiesta, este fandango, y por qué lo realizan? El festival lo realizamos hace 16 años. 16. Y cuando nosotros lo empezamos a hacer, no había tantos grupos de jaraneros en el sur de Veracruz, por circunstancias que tienen que ver con el desarrollo de los pueblos de acá y por el proceso de industrialización que vivimos nosotros a partir del petróleo aquí, de la industrialización del petróleo en la zona. Entonces desaparecen casi por completo nuestras instituciones culturales de los pueblos indígenas y poco a poco el Son Jarocho fue perdiendo pues presencia. Y con decirte que en los tres municipios donde nosotros hemos trabajado, en Cosoleacaque, Jaltipan y Chinameca, ya no existían los jóvenes que eran el relevo generacional del Son Jarocho, sino pues ya nada más quedaban algunos viejos. Y nosotros empezamos un trabajo otra vez en la enseñanza con los niños a través de talleres. Y pues pensamos también en la realización de este festival para motivar a todos ellos y a la gente del pueblo a revalorar otra vez el Son Jarocho en nuestra comunidad. Y me siento contento de que a partir de esos 15 años hemos podido hacer que existan muchos grupos en el sur de Veracruz ahora. De nuestros talleres han salido ya muchísimos grupos y ahora el Son Jarocho está presente en muchas actividades, como ahora en diciembre, en las escuelas, concursos de rama, concursos de viejos, en las veladas de la Virgen de los Santos, en los muertos. Empieza a ser otra vez parte necesaria en la vida de nosotros. ¿Quiénes han pasado por este festival? ¿Qué personalidades así, digamos, conocidos han, pues nosotros, a lo largo de estos 16 años? Pues para nosotros todo tiene la misma importancia, claro. Los grupos, y te digo que hemos tenido en los festivales, son 15 festivales, este es de un día, los demás han sido de dos días, y 25 grupos en cada festival de Son Jarocho, van a ser un promedio de más de 300, 400 grupos que han pasado en el foro, y además de eso hemos invitado a gente como Alila Dao, a Panteón Rococó, a la Maldita Vecindad, a muchísima gente del medio artístico, no del medio comercial, a Guillermo Velázquez, a Bexi Pecani, a muchos grupos. Oye, y yo veo que, por ejemplo, esta música que tocan los cojolites, que es pues maravillosa, igual que, digamos, diferente, pero es maravillosa como toda la música que escuchamos aquí, ha también traspasado fronteras. ¿Dónde han tenido también éxito desde aquí, desde estas iniciativas, no solo aquí en México, en otros países del mundo? Pues hemos estado aquí en los festivales más importantes del país ya, y con decirte que luego nos ponemos, y ahora que sigue, ¿no? Pues ya pasamos por todos lados. ¿Y ahora que sigue? Y que sigue y seguimos igual de pobres, ¿no? Y luego, pero bueno, somos ricos en muchas cosas. Y hemos ido a festivales importantes como el Festival WOMAC de Inglaterra, que pensamos que es el mejor festival de las músicas del mundo, el más grande, el más logrado. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo recibe el Son Jarocho allá en el WOMAC? Pues mira, nosotros hicimos tres conciertos, tiene cuatro escenarios, uno muy grande que ahí no íbamos a tocar nosotros, pero los de abajo, el grupo también mexicano, que esa vez estaba Lila Dao, la primera vez que pasa en la historia de ese festival, había tres grupos mexicanos, los Cojolites, Lila Dao y los de abajo, y como los de abajo tocan un son por ahí, jarocho, ¿no? Nos invitaron a tocar con ellos, ya casi, es decir, en la noche cerraba Alfa Blondie, ya todo el festival, y eran como las 8 de la noche, y tocaban los de abajo, invitan a los Cojolites, había como 30,000 personas, y antes de que tocáramos esa última parte, la gente aplaudió mucho a los Cojolites sin tocar todavía, ¿no? Y esto para mí fue muy fuerte en mi sentido. O sea, ya muy conocidos, ya muy esperados, pues, muy respetados. Ya nos habían visto en tres escenarios ahí, Y bueno, ya nos conocieron, ¿verdad? Y luego estuvimos en la Expo de Hannover, en Inglaterra, en Alemania, y hemos estado en Francia, en la región de Cataluña, en España, y en Canadá. Hemos ido muchas veces a Estados Unidos, a Cuba. Y o sea que el son jarocho es bien recibido en todo el mundo. Sí. ¿Tienen algún plan de algún disco nuevo que están en grabación? Ahorita vamos a presentar en Tlacotalpa una producción que se llama Los Cojolites contra los Tecnojarochos, que somos nosotros mismos, pero en una versión, a ver si no nos matan los puristas. Y lo vamos a presentar ahí. Es una producción que solo se va a vender por internet, por iTunes, y vamos a grabar. Y después de Tlacotalpa vamos a terminar nuestro disco, el tercer disco, que se llama Sembrando Flores, como una canción que cantaron los compañeros hace rato. Un saludo allá para los amigos de Tepoztlán. Pues un saludo para allá, y allá tenemos muchos amigos. Allá está Antonio García de León, que para nosotros altipaneco, él que vive allá y es nosotros el máximo exponente de todo, es decir, el conocedor de nuestra historia, el conocedor del son jarocho, el conocedor del pensamiento indígena, no solo del sur de Veracruz. Entonces queremos mucho a Toño por todo lo que ha hecho, y hay otros personajes ahí, y pues saludos a Tepoztlán y a la banda de allá del son jarocho. Pues muchísimas gracias, y bueno, pues vamos a seguir aquí reportando desde este festival. Pobre pájaro. Esta fue la participación del grupo Maíz Azul de Yautepec, Morelos. A continuación, pues tenemos la presencia de otro grupo anfitrión, también salido de este centro de documentación. Este grupo se llama Son del Mar, pues ya también chavos que han estado aquí durante mucho tiempo en el centro cultural aprendiendo, tocando la música, llevándola a diferentes escenarios, a diferentes fiestas. Y pues bueno, también van a participar, van a contribuir con su propuesta musical, una propuesta pues innovadora también. Y bueno, ya viene desfilando por aquí el grupo Son del Mar, de aquí de Jaltipan, Veracruz, orgullo jaltipaneco, gente joven, chogostera, mostrando el trabajo que vienen haciendo ya durante más de 5 años. Ese fuerte aplauso para Son del Mar. Thank you. Bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores, a Perry por invitarnos. Algunos de nosotros, como Chan Chan, anduvo una temporada por España, y entonces si notan algo raro, pues es que no nos hemos juntado para tocar, pero estamos muy agradecidos. Alberto, pues aquí nos vemos más seguido con el palillo, pues próximamente va a ser un ingeniero, y ahora se decide que va a tocar la jarana esta noche aquí, y pues creo que lo hacemos con mucho cariño, más allá de apantallar o de demostrar quiénes somos, pues somos compañeros que compartimos y llevamos el gusto de tocar pues la jarana, y esta noche queremos tocar estos sones con mucho cariño del grupo Son del Mar de aquí de Jaltipán para ustedes. Gracias.

eso. El fandanguito, con un arreglo cojolitesco por ahí. Seguimos con más música. Radio Tepoztlán presentó Ariles y más Ariles.